Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Vamos repasando con los distintos delegados que tiene el Defensor del Pueblo de la Nación en el interior del país esta realidad. En este preciso momento, les reitero, si usted recién llega al programa, sepa que estamos en esta oportunidad dialogando con varios de los representantes de esas delegaciones. En este caso, mi gusto en particular es presentarles al doctor Roberto Mena, que está al frente de la delegación Chaco. Doctor Mena, es un gusto que esté aquí con nuestro programa, hoy en persona, tantas veces lo hemos hecho telefónicamente, para que podamos revisar, repasar un poco seguramente las cuestiones que ustedes van a abordar ahora en este renovado encuentro que tienen en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y la primera pregunta es si están advirtiendo ustedes allí que la ciudadanía tiene noción cada vez más clara o cada vez más concreta de cuál es el alcance de la misión del Defensor del Pueblo y si los abarca, si los comprende. Sí, fundamentalmente en los conflictos colectivos, en aquellos reclamos de un universo de personas, de un grupo de personas que plantean un acceso a determinado derecho frente al Estado. Nosotros actuamos asiduamente y concurrimos, asesoramos, gestionamos, escuchamos fundamentalmente y tratamos de acercar al área del Estado que corresponde. La idea del Defensor del Pueblo de la Nación, la directiva y también de la delegación del Chaco es ir al barrio, ir al lugar donde se necesita que se escuche a la gente. Bien, y a propósito de este escucharla, ¿qué dice la gente? ¿De qué se queja más a menudo allí? Fundamentalmente en accesos a mejor calidad de vida. La problemática de la provincia del Chaco es acceso al agua potable, acceso a la vivienda, acceso a sistemas de salud compatibles con buena calidad, acceso a la educación, acceso a los derechos, fundamentalmente acceso a los derechos. ¿Hay un tema dominante entre ellos? ¿Uno que sobresalga particularmente por la insistencia de las denuncias? La salud pública. Ajá. ¿En qué sentido la salud pública, Roberto? En el sentido integral, lo que estamos trabajando fundamentalmente en toda la provincia del Chaco es a la prevención y a la atención primaria de la salud. Es decir, que el Estado baje a la casa y que realice prevención en vez de el inverso, que el ciudadano vaya hasta el centro de salud o hasta el hospital, sino que por una cuestión de política pública, política de salud más favorable, debe bajar el Estado al ciudadano. En esto, en esta necesidad perentoria de que el Estado se ponga a tono con las necesidades de la gente, los funcionarios, ¿cómo reciben y cómo actúan ante las presentaciones, demandas que hace la delegación del Defensor del Pueblo? Bueno, la relación con el funcionario desde la delegación del Defensor del Pueblo de la Nación, desde la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, es ambivalente, a veces traumática, a veces enojosa, y finalmente todos comprendemos que nos une un fin, que es atender una necesidad. Bien, ¿nos podría dar algún ejemplo de esto último? ¿Algún caso puntual? Estuvimos haciendo una recorrida por acompañando a los veedores del Defensor del Pueblo de la Nación en la zona del Impenetrable. donde se está mejorando la infraestructura en el sistema de salud, y advertimos que todavía falta un trecho para lo óptimo, en el sentido de la salida a la casa, la salida al paraje, para que llegue el médico, en vez de esperar la situación de emergencia desde el paraje al centro de salud. Claro, es importante tener en cuenta aquí la realidad geográfica, las distancias, los caminos, la falta de medio de transporte público. Sí, si bien hay una inversión en infraestructura vial muy importante en la provincia del Chaco, bueno, hay una geografía que es brava, ¿no? A veces son 30, 40, 50, 100 kilómetros de tierra. Si llueve, la ambulancia no puede entrar. Pero bueno, con adecuados controles y bajar al terreno, eso se va a mejorar. Por fin, Roberto, nos mostraba recién, antes de iniciar este diálogo, una serie de fotografías tomadas en el barrio Toba. ¿Por qué no nos cuenta esa experiencia brevemente? Sí, el viernes y sábado estuvimos reunidos con una asociación comunitaria del barrio Toba de Resistencia, donde nos ofrecieron el salón comunitario, donde funciona una biblioteca también, para atender reclamos. Nosotros con todo gusto vamos a organizar bajar al terreno y tomar los reclamos de la comunidad sobre todos estos problemas que estuvimos conversando. Hay una vinculación fluida, me parece, ¿no?, con las comunidades indígenas. Sí. La institución del Defensor del Pueblo de la Nación tiene como prioridad en su política pública la atención a pueblos originarios, y esa comunicación es fluida, recíproca y de ida y vuelta. Doctor Roberto Mena, a cargo de la Delegación Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, muchas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación, si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El humo del tabaco perjudica la salud de los niños. Los niños son los más afectados por los contaminantes del humo de tabaco, dado que, entre otras razones, respiran más rápidamente y aspiran así más sustancias tóxicas que los adultos. El único modo de protegerlos de los diversos riesgos que produce el cigarrillo es declarar los autos, al igual que los hogares y todos los sitios públicos y privados cerrados, 100% libres de humo de tabaco.